Soy el ángel soberano, ya me voy a la otra vida. Allá llego a mi madrina y a Dios todos mis hermanos. Ya no soy de los vivientes, me voy para la otra vida. Adiós digo a mi madrina y adiós todos mis parientes. Que así mi padrino siente de verme aquí amortajado. Puede quedar con su lado, que la gloria es permitida. Puede quedar con su lado, que la gloria es permitida. Y por la silla divina, soy el ángel soberano.